qué sorpresa hasta la vida, encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado otra vez.